vuelva a tu lado, cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, no me niegues tus besos. ¿Recuerdas aquel beso que en broma me negaste? Se escapó de mis labios sin sentir, y asustado por eso busco abrigo en la inmensa amargura de mi ser. No me preguntes nada, que nada he de explicarte. El beso que negaste ya no lo podrás dar. Cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te diga no repitas jamás. Para compasión, une tu labio al mío y estréchame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Une tu labio al mío y estréchame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré y me iré con el sol cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere, yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.